te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Y además decimos que estás en el aeropuerto porque se sienten los ruidos de atrás por algún ruidito que se ha escuchado. Te estamos sacando tiempo justamente de descanso, pero bueno, es la comunicación. Agradeceríamos que te despidas en horario en el lenguaje originario, porque justamente también es bueno que los hermanos sepan realmente con quién están hablando, que es una persona que es originaria, que es mujer, que es lideresa y que ha sido también, en cierta forma, hasta humillada cuando le dijeron, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a la cocina? Algo similar, y se lo dijeron creo que hace poco tiempo atrás, ¿no? Así es, hermano, realmente es una pena, ¿no? He sufrido el maltrato, la amenaza constantemente y hasta hoy sigo afrontando algunos procesos que no tienen ni pie ni cabeza, pero lamentablemente el decir la verdad, el querer que nuestros hermanos y hermanas que no tienen oportunidad tengan, el poder construir una Bolivia digna, una Bolivia transparente, una Bolivia igualitaria, una Bolivia que sea referente a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, con igualdad de oportunidades, es un poco difícil. El patriarcado, el machismo, la codicia, la angustia, muchas veces todavía no quiere dar paso libre a esta situación de renovación y la participación de la mujer en el ámbito político también, ¿no? Y eso hace que también suframos nosotros algunos avasallamientos, como este tema de que nuestro compañero Evo Morales se ha ido contra mí directamente solo porque yo lo había dicho las cosas como son, y siempre no nos han enseñado, son muchísimos años de trayectoria sindical junto con nuestros hermanos y hermanas de las 6 federaciones del trópico, detrás del compañero Evo hemos aprendido muchísimo el tema del sindicalismo, somos parte de la fundación del instrumento político y creo que tenemos conocimiento y posición, no mentir al pueblo porque la identidad de nuestros hermanos y hermanas del campo es a base de nuestros principios que nos han dado el fundamento, el Amayuya, Amajeya, Amazúa, y eso nosotros vamos a ir practicando como líderes sin cola que nos pueda pisar nadie. Entonces yo creo que eso hace mucho dentro de esta acción que estamos desarrollando de apoyar a un presidente electo, de poder constituir esta situación, de poder hacer respetar la constitución en sí, porque no es fácil, no es fácil, no es rápido, pero sí nuestra lucha se está constituyendo y creo que nuestro pueblo lo acepta así. Y estamos avanzando también los nuevos líderes. No tenemos cola que nos pisen, no tenemos angustia de poder, pero sí queremos ser parte para construir una Bolivia referente y dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestros hermanos jóvenes que vienen detrás de nosotros, para que vean que se puede avanzar hacia adelante, que debe haber también esa participación con los nuevos líderes también, ¿no? Entonces yo creo que en ese ámbito vamos a seguir avanzando. Estamos sufriendo el ataque constante de algunos exministros, del mismo compañero Evo, ¿no? Amenazas directamente a nuestros teléfonos, amenazas de muerte, amenazas con nuestros hijos, de quemar nuestras casas, de desconocernos del movimiento al socialismo como si fueran dueños de ellos, ¿no? Pero sabemos que esta construcción del movimiento al socialismo, la construcción de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos, no ha sido solamente de los exministros ni de Evo, sino de todo un pueblo que ha luchado día a día en huelgas de hambre, en marchas, en bloqueos. Hemos ido constituyendo una constitución política del Estado a base de nuestras necesidades. Y esa constitución política del Estado no puede quedar en papeles, sino tiene que ir practicándose una por una. Y creo que en ese mismo contexto vamos a seguir caminando con más fuerza, ¿no? Entonces, decirles en quechua a todos los hermanos y hermanas, sumas tarde hay que cachan con tan tarde cachanches y na manta pachi compañeros ma en una chito que van con una man na paicurispa ma y pichu y arribimos pa cachanches que es adio contacto sur gracias al hermano Rubén ya y painista ya arribimos pa caigo informas pa siempre ma en anchos perda con hasta pa loricos pa ma y pichos mana tan ancho tían ya y bananaco ya y divisiones, Mayran Pich, Alienta Malta, Ruas Pacachá, Mayranch, compañeros y compañeras, Gascuna, Mayranch, a veces hermana, caso un chicho, my pitch, que ya está, pechas, pecan, cuatín, compañeros, cascuna, mamo, nancucho, sereita, maerencho, del lugar, ninguta, porque derecha, jina, paiguna, nunanco, gobierna eternamente, y entonces, cha, hermana, no haches, por cosacho, cha, inicta, my pitch, estuco, y hermanos y hermanas, cascuna, estuco, y participan, antes, tienen en la manta, mana, desconoce, chanchicho, maerencho, trabajo, castapis, hermano, de votada, solamente era pay, dejaran, tía, gobierno, te gobierna, da, en chantapis, participación, guarduaguas, jóvenes, cascuna, tapis, respetan, allá, tía, mana, dueño, chaca, puso, mancho, maerenchos, o estructura, maerenchos, a nivel nacional, zoacum, a base de todas, maerencho afiliados grandes que maíz que hay movimiento al socialismo les gamanta y chainista tuco y no ganches buzuna ginaya está ya yuspa ya opar mantas ganches tían siempre beneficio tomas tras como guajinches a maerenpichos ejemplos ganches tían una parte y participación maipichos paibunaps ganando tían parte de un proceso de cambio maipichos ya opar con la opción de Bolivia su yonches igualdad de oportunidades, igualdad de género, descolonización y despatriarcalización con autonomía. Maipichin es una autonomía de nuestros pueblos indígenas, autonomía, maipichin es un guarnihuahuas, juventudes, maipichin, cajuna, ñaupajma, yuxinanco, tía, maipichin, estaban en Poderacuspa en el tema orgánico y político, social, misrapil, y además administrativamente también lo han. Ya hay un anchis de un gobierno como a Maipichos, no anchis mismo goberna con la paja. Entonces, Chainita, ñaupas, no yo sin a ti, hermanos, hermanas, tú que iban con África, yo un jato una paico y hermano Rubén, igual van pajes, un jato una paico y canista, chagarris, pacán y tú que hermanos cascudami, y ancha agradecida, Maipichos, agradecer y levanta, hermano Rubén, y nadie está tú que hermanos y hermanas cascuna, voy a irnos con la ayuda ahí, entonces, con la paz tú y mi guichista, pachi, pachi, hermanos. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica. Un saludo a todos los compañeros de Bolivia a nivel internacional y seguiremos en contacto porque esto es justamente Rompiendo Barreras con Angie. Angie, es un gusto que estés y un gusto que podamos tener este diálogo tan fluido que yo siempre digo, se lo damos a todos aquellos que realmente quieran decir algo, porque nos tildan de que estamos con los renovadores. Yo digo que sí, porque la política tiene que ser renovación constante, siempre dentro del marco de la izquierda, por supuesto, pero que aquellos que también lo deseen me pueden llamar y le vamos a dar el micrófono para que digan lo que ellos piensan, porque eso es la verdad tal cual es. Te agradezco, Angélica, y vamos a seguir porque este programa va a mucho más, como también lo he dicho yo, que tú estás llamada a ser mucho más de lo que hoy en día sos a nivel de líder, ir mucho más avanzando políticamente. Desde ya, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, hermano. Vamos a estar siempre informando a nuestros hermanos y hermanas de todo lo que se realiza, el trabajo correspondiente en diferentes acciones que estamos tomando también, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una marcha de mujeres también, ¿no? Pidiendo el respeto correspondiente, porque realmente es muy importante la participación de la mujer en el ámbito político también, ¿no? Para poder realizar la defensa correspondiente a todas las hermanas a nivel nacional y por qué no decir seguir trabajando también para nuestras comunidades, para nuestros municipios, para nuestros pequeños agricultores. También estamos desarrollando algunos programas y proyectos desde la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y seguir fortaleciendo, ¿no? Para que esta crisis climática también está afectando muchísimo en el tema de la sequía, inundación, heladas, y eso hace de que nuestro gobierno ponga también la atención mucho más a nuestros hermanos y hermanas productores en el campo, y ese mandato de nuestro presidente nosotros vamos a ir desarrollando con mucho más compromiso, y eso estamos haciendo hasta el momento, desarrollando algunos programas y proyectos para llegar a las comunidades. Este es el sí nuestra fortaleza de poder salir de un sector social, hoy siendo autoridad, poder llegar a ellos con programas de proyectos que van a estar fortaleciendo en el tema de la agricultura, en el tema de artesanía, en el tema del cuidado a nuestros bosques, por ejemplo, ¿no? Y el suelo. Realmente para nosotros nuestra pacha, nuestra madre tierra es muy importante, lo vemos como una madre que nos da todo y creo que hay que cuidar día a día. Y es por eso que la lucha de los pueblos, la lucha de los sectores sociales, la lucha de nuestros hermanos indígenas a nivel mundial y en el Estado Plurinacional de Bolivia, y siempre ha sido en la defensa de la Madre Tierra, cuidando los ríos, las montañas y los bosques, como somos defensores de nuestra Madre Tierra. Y por eso decirles, ¿no?, a todos nuestros hermanos un jayaya, ¿no?, un saludo revolucionario desde acá, con mucho cariño a cada uno de ellos, y por supuesto estamos para poder informar. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero en el tiempo que nos sacamos siempre hablamos de todo, y creo que eso es la democracia, eso es la participación que debe tener cada uno de nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano Rubén, muchas gracias a la radio Contacto Sur, que nos hace llegar nuestra voz a nivel mundial, y por supuesto saludar a los compatriotas, hermanas y hermanos que están recibiendo en diferentes países, ¿no? Y nosotros como autoridades en el Estado Plurinacional de Bolivia estamos luchando de que la participación de la juventud y por supuesto de nuestros hermanos fundadores del instrumento político, sigamos encaminando un proceso con igualdad de oportunidades, y no a la codicia, no a la angurria, sino más bien seguir hacia adelante con unidad, buscando siempre el beneficio de nuestro pueblo, la participación y el compromiso de todos los hermanos y hermanas de la juventud, por supuesto, es muy importante. Muchas gracias, hermano Rubén, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a ti, y seguimos en lo que es la verdad tal cual es, porque la verdad siempre triunfa. Gracias, Angélica. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.